A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, canta siempre Martiño Dávila en esta canción que trae siempre a nuestro compañero, queridísimo compañero, desde el estado de San Pablo, Plinio de Arruda Sampaio Jr., con el que estábamos conversando ya vía Zoom por interno con Diego. Bienvenido, Plinio, buen día. Buen día, Hernán, buen día, Diego, buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Las charlas desde el jueves son siempre, para mí, muy buenas. Un abrazo. Bueno, también para nosotros. Comencemos por el tema coronavirus, no tanto dando los datos que vemos en la prensa, Plinio, sino analizando la preocupación central de cómo el gobierno de Bolsonaro está a esta altura, cuando Brasil ha reportado casi 1,000 muertes, la mayor cifra desde septiembre por coronavirus. ¿Qué pasa con la política de Bolsonaro hacia esto? ¿Qué pasa con el tema de las vacunas que ya todos los gobiernos están barajando, no? Sí, Hernán. Bueno, el virus, no, el coronavirus es un mismo virus para todo el mundo, pero la manera que impacta en las sociedades es muy diferente. Por ejemplo, el Vietnam, que tiene 100 millones de habitantes, tiene 35 muertos. Mismo el Uruguay, que tiene mucha menos gente, pero tiene pocos muertos, ¿no? Porque tiene una política clara de defensa contra el coronavirus. Entonces, sí, entender la política del Estado en relación al coronavirus, esto es muy importante, de hecho. La política aquí en Brasil no es exactamente una política de Bolsonaro, es una política del Estado brasileño, que tiene en Bolsonaro una versión extremada. ¿Cuál es la política? La política es de inmunización de rebaño, como se dice aquí en Brasil. O sea, que la gente se contamine y cuando esto llegue a una cierta proporción, que parece que más o menos del 70%, el virus pararía de circular. Esta es la política de Bolsonaro, pero también las políticas de los gobernadores. Consiste en gente rica se protege y tendrá vacuna. La gente pobre se expone y será inmunizada con la enfermedad. Parece muy bruto decirlo así de manera cruda, pero esta es en esencia la política sanitaria del Estado brasileño. La novedad aquí en Brasil es que Bolsonaro la semana pasada anunció por orden judicial un plan de vacunación de la población. Y ahí la sociedad quedó sorpresa al descubrir que Brasil no tiene un plan de vacunación. Lo que es un escándalo, porque Brasil tiene un sistema único de salud estructurado y una capacidad de vacunar a la gente muy, muy desarrollada. Pero el gobierno no tomó ninguna iniciativa para hacer un plan específico de vacunación contra el coronavirus. Esto vale para el gobierno federal, que es el responsable legal por esto, pero vale también para los gobernadores estaduales que dicen que tienen un plan, pero que no presentan el plan y no tienen. Resumo de la ópera: no se hizo compra de vacunas, no se hizo compras de inyecciones y de agujas, no hay un cronograma, no hay una articulación política nacional, o sea, estamos prácticamente parados a cero. Y ahora el gobierno, digamos, esto tuvo una repercusión fuerte en la sociedad y el gobierno empieza, digamos, a reaccionar. Solo para que el público entienda, lo que el gobierno presentó no es un plan, es la intención de vacunar 25% de la población brasileña. Las personas más vulnerables, los ancianos, las personas con comorbidades, estos serán vacunados. Pero el resto de la población no hay siquiera la intención. Mismo estos 25%, el plan del gobierno es una mera intención, porque de hecho práctico no hizo nada. Entonces es en este pie que estamos. Hoy día la prensa anuncia que el gobierno federal va a comprar la vacuna china, ¿no? La CoronaVac, que es producida aquí en Brasil. Entonces, pero es que es una novedad, porque el gobierno hasta entonces decía que no iba a dar la vacuna china, que era peligrosa, pero es la única que tenemos alguna posibilidad de producir, porque la producimos aquí internamente con agilidad. Sí, te iba más o menos esta la tragedia donde estamos. Te iba a preguntar sobre eso porque leímos también que a nivel de San Pablo, si no me equivoco, estaban impulsando la fabricación en convenio con un laboratorio chino en el Instituto Butantan. Pero no sé si es solo para San Pablo o eso va a ser para nivel nacional. No, sí. Butantan es un importante instituto de producción de vacunas aquí en São Paulo, es ligado al gobierno estadual de São Paulo y a la Universidad de São Paulo. El Butantan tiene un convenio con los chinos para producir la CoronaVac. Tiene capacidad de producir 1 millón de vacunas por día, o sea, tiene una buena capacidad y puede ampliarla. Y esto es una fábrica de vacunas. Entre tener una fábrica de vacunas y un plan nacional de vacunación hay un abismo. Entonces lo que hace el gobernador de São Paulo es vender vacunas, vender al gobierno federal, que parece que logró, vender a los estados que estaban muy desesperados por vacuna, e incluso vender para afuera. Hay convenios con Argentina, con otros países. Entonces, sí, Brasil tiene la situación que es muy contradictoria, porque tiene capacidad de producir vacunas, pero no tiene ninguna capacidad por mientras de inyectar las vacunas en su población. Y esto por razones básicas políticas, Hernán, porque hacer un plan nacional de vacunación, esto implica un costo y esto implica una política sanitaria. Una política de, porque es más o menos cuando llegan los bomberos, es bueno, pero eso no quiere decir que la llegada del bombero ya haya terminado el fuego. El fuego continúa. Entonces hay que tener una política de cuarentena y el gobierno no quiere eso. Entonces, por razones fiscales, por razones económicas, el gobierno resiste a hacer un plan nacional de vacunación. Linio, a ver si me escuchan ahí. Sí. ¿Me escuchan ustedes? Bien. No, de acuerdo a lo que tú decís, hay dos caras, ¿no? Por un lado, la poca previsión y lo que tiene que ver con las intenciones que no se pueden concretar. Y por otro lado, realmente una política en contra de la vacunación, o mejor dicho, a favor de que la gente se enferme, porque de esa manera se inmuniza más gratis, digamos, más barato. ¿Es algo así? ¿Es entender que para el gobierno brasileño es bueno que la gente se inmunice sola, aunque en el medio muera tantos cientos de miles de brasileños? Mira, Diego, para que veas la situación dramática en que estamos. Si la cosa persiste como están, la expectativa es que Brasil tenga más 250 mil muertos, acrecentados a los 180 que ya murieron. Por ahí se ve la gravedad del problema, ¿no? ¿Por qué esto? Porque hacer un plan de vacunación y de combate serio, humanitario al coronavirus, implica cambiar la política económica. Porque implica mantener la gente cuarentenada, dar condiciones a los trabajadores estratégicos y hacer un gasto fuerte para que la gente pueda quedar cuarentenada y para financiar el plan de vacunación. Esto coloca en riesgo la continuidad del régimen de austeridad fiscal. Entonces, la burguesía no quiere esto. Y no necesita esto, porque la burguesía se preocupa en ella protegerse. Y ella se va a proteger porque ella tendrá acceso a la vacunación privada. Entonces no hay voluntad política de hacer la vacunación ¿Por qué? No por maldad. Claro que esto implica una tremenda maldad, pero no es por maldad, es por interés económico, porque esto colocaría en riesgo la continuidad del neoliberalismo, del régimen de austeridad fiscal. Esto es lo que hay en el hondo de la cuestión, pero aparece en la superficie como una incompetencia de Bolsonaro, lo que es verdad, pero es una incompetencia funcional al capital. Bien, algo más de este tema, del tema coronavirus en sí. Vos nos estabas diciendo antes de salir al aire que todo este panorama con estas consecuencias se va a extender, recién se lograría estabilizar todo esto, Plinio, en el 2022. Al final, sí, hay muchas estimativas, ¿no?, de cuánto tiempo va a durar para resolver el problema del coronavirus, ¿no?, la pandemia nacional. Hay consultorías británicas que hicieron cálculos de cuándo los países van a tener la inmunidad del 70%. En el caso brasileño, si seguimos como estamos, la expectativa es que sería noviembre del 2022. Uh-huh. ¿No? Mismo los cálculos de los epidemiologistas aquí brasileños, ellos dicen, mira, tendremos todavía más 2 años en esto, 21-22. Entonces, es un problema realmente muy grave, mundial, y Brasil lo está enfrentando de la peor manera posible. Bien, sacándote un poco de este tema, queríamos preguntarte por un personaje que ha sido mencionado esta semana, vinculado a Brasil, que es Joseph Safra. Los medios lo identifican como el hombre más rico de Brasil, que murió a los 82 años, no de coronavirus. Yo no lo conocía, no recuerdo que lo sintiera nombrar, dicen que era de perfil bajo y no era de nacimiento brasileño, ¿no? No es de nacimiento brasileño, pero es nacionalizado brasileño, se presentaba como brasileño. Tiene uno dueño, ¿no? La familia es dueña de uno de los mayores bancos brasileños, el Banco Safra. Es un personaje que dedicó su vida a ganar plata y que fue bien sucedido en esto. De brasileño solo tiene el pasaporte, porque en realidad no dio nada a Brasil. Al contrario, retiró de Brasil. Y su banco multiplicó el capital en la época de la dictadura militar, a quien sirvieron con mucha dedicación. Entonces, es un personaje antisocial. Los últimos 20 años vivía en Suiza, fuera de Brasil, pero aún así mantenía una casa aquí en Brasil que, para que tengan una idea, tenía más de 1,000 metros cuadrados de construcción. Era una especie de un castillo. Entonces, es un personaje realmente que encarna toda la pobreza humana del capitalismo. Bien, algo más, Diego, si no... Me parece que fue un informe completo que, como nos pasa acá, Hernán, le contamos a Plinio que ayer hubo conferencias de prensa importantes por parte del grupo de científicos que asesora el gobierno y por parte del presidente de la República. En estos días el coronavirus ha captado la atención tanto a nivel político como a nivel de medios de comunicación, y suponemos que en Brasil, con los datos que estábamos dando y con todas las decisiones también que, vamos a ponerle comillas, se están tomando, ocupa también gran parte del debate que se está dando en la escena política. Sí, ¿cómo será la cosa, Plinio, que lee un titular del Folha de São Paulo que dice que la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, ¿no?, que reúne a los poderosos también, recomienda que el gobierno brasileño amplíe el programa Bolsa Familia? Ah, sin duda alguna, porque, ya discutimos esto aquí, ¿no? La recesión en Brasil fue fuerte. Brasil va a caer más o menos 5% del PIB este año, pero caería mucho más si no fuera por la política de auxilio emergencial, que ahora se agotó, termina ahora en diciembre. Uh-huh. Entonces, Brasil, si no se nada, va a juntar a la pandemia de una pandemia de hambre. Y esto ya está. Cuando nosotros hablamos con los compañeros que viven en las callampas, en las poblaciones, ellos nos dicen que ya hay problema de hambre y ya hay ollas comunes, ¿no? Plantación de hortifruti comunes para enfrentar el problema del hambre. Entonces, esta preocupación de los países ricos es una preocupación real. Y además, cuando uno lee los relatorios de la FAO, que es el organismo de la ONU, digamos, dedicado al problema de la hambre, en estos ellos alertan las autoridades de los gobiernos centrales para que tengan preparados planes emergenciales de auxilio a crisis de hambre en el mundo entero. Uh-huh. Porque esto es lo que viene con esta crisis grande del capitalismo. Y en Brasil sí, si no se hace algo, tendremos problemas muy fuertes de hambre. Plinio, un abrazo, un agradecimiento, como siempre, de que te tomes este tiempo cada semana para conversar con nosotros, No, Hernán, siempre un gusto, y es una conversa buena e inteligente que hacemos y que me gusta mucho. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto, abrazo a todos los compañeros por allá.